Bueno, se encuentra el hombre del Huila lesionado. Lesionado se encuentra un hombre del Huila. Hasta el momento, el equipo huilense queda con 10 hombres, ganando 2 tantos por 0. La pelota la tiene Santa Fe, muy bien, la va dejando arriba, pie derecho, ya la estaba cogiendo, tocando con la pierna derecha arriba, esta pelota, muy bien el taquito hermoso, Santa Fe la tiene, Santa Fe quiere el empate, Santa Fe quiere llevarse una victoria, pero todavía no puede porque esta pelota ya la voy a recuperar el conjunto huilense, una falta que favorece a Huila. Ya está quieto el balón y hay una tarjeta amarilla que va a sacar el señor árbitro del compromiso. Ahí es Oscar Julián Ruiz. ¿Para quién es la tarjeta amarilla, Javier? 32 minutos de la primera parte de esta primera mitad. Gana el Huila 2-0. Y la tercera tarjeta amarilla del compromiso, la tercera para el Santa Fe, para Julio Gutiérrez, el número 11, el número 11 del conjunto de Santa Fe, tarjeta amarilla la tercera para Santa Fe. Va el Huila metiendo la pelota arriba, nada porque el balón ya lo tiene en las manos del portero Agustín Julio, que desalojó, se la llevó de una, arriba viene el balón, el golpe de cabeza otra vez, ya la quería tener el conjunto huilense, ya se la va robando sin ningún problema, es el Santa Fe, la banda ya la tiene, la va tocando en corto, este balón lo tiene Santa Fe, pierna derecha, arriba viene el balón, arriba, aquí está, el golpe de cabeza, estaba primero para el rechazo, el conjunto huilense, se la va llevando por el costado izquierdo, frenaba, paraba, la estaba dejando en diagonal, quiere avanzar, quiere correr, cruzó la línea de jugador, la frontera ya lo estaba haciendo, se va yendo con toda el conjunto huilense, tocó por el costado izquierdo, pero ya se estaba yendo a la línea lateral, cruza que te manda a favor del conjunto de Santa Fe, este número 4 la tiene, se la está robando, pierna derecha, ¿dónde la va a tirar? Señoras y señores, Un defensor y la pelota se metió, gol del cuadro Tolima que le gana Nacional y como dice el dicho, Nacional y Santa Fe por fuera de la fiesta, hasta ese momento, los grandes llorando, y atención en Tolima, en Ibagué, el Tolima va a la Copa Libertadores, porque Junior no puede con el Real y Tolima va ganando, el Tolima lleva 2. El Nacional 0. Señoras y señores, entonces el gol es de Caracol y les informamos ahí otro gol del Deportes Tolima. 2-0 ya. 2-0. Tolima 2, Atlético Nacional 0. Bueno, ahí excelente entonces juega el Tolima cuando va a Santa Fe. ¡Le va pegando excelente tapo Estacio! Estacio, brillante tapó, qué excelente, ahí un remate forzado, le tocó sacar esa pelota a Estacio, una intervención excelente de Estacio, voló brillantemente Estacio y sacó ese balón y bueno, sigo con mi noticia, hasta el momento por fuera están los grandes, como decía el relato, por fuera se encuentra Nacional, por fuera se encuentra Santa Fe, y adentro se encuentra Huila, que es un equipo chico, y adentro se encuentra el Tolima, adentro de la Libertadores, Santa Fe es de la Libertadores, porque Junior va empatando sin goles. A ver, los resultados de la fecha, hasta el momento, Medellín Pereira terminó, partido que quedó empatado 2-2, Cartagena Junior 0-0, hasta el momento, sin terminar. Tolima Nacional, partido que gana Tolima 2-0. Al igual que este cotejo, 2-0, gana Huila. En este partido, la primera tarjeta amarilla para el conjunto huilense. La primera tarjeta, la cuarta del compromiso para Breiner del Alcázar. Este número 10, un volante. Tarjeta amarilla y falta peligrosa a favor del equipo cardenal del Santa Fe, minuto 36. 4 tarjetas amarillas, la primera para el conjunto huilense, le va a pegar a esta pelota, una falta peligrosísima, el conjunto de Santa Fe va a levantar, ahí, hay 4 hombres en la barrera, arranca el codo al marco, pasa rociando el palo de la izquierda, pero brillante. Estaba pegándole a esa pelota, pero no pasó absolutamente nada. El balón se va yendo a la raya final. Pasó muy cerquita del palo izquierdo de la portería de Estacio. Le pega muy bien a esa pelota. Y les informo que en el estadio Jaime Morón, el equipo barranquillero no hace mucho. No hace mucho, así que tendríamos que decir que hasta el momento el clasificado a la Libertadores es el equipo tolimense. Y qué bueno que los equipos chicos sean los que suban. Huila tiene la pelota, la puede dejar en corto. ¿Qué va a hacer? Están 2 contra 2, ya dejaron subir a todos, le dejaron pegar. El hombre de Santa Fe se la va llevando por el costado derecho, la va dejando delante, de arriba, cortaba muy bien la pelota. El conjunto huilense, brillante lo estaba haciendo, ojalá este resultado permanezca, igual que los que están en los otros estadios de Colombia. Arriba, se va yendo sin ningún problema, corte con el pecho, lo estaba atacando. El conjunto local la tiene muy bien, el amarillo puede meter el centro, se estaba yendo el balón. Se estaba golpeando en el árbitro, lateral derecho para el saque de banda a favor de Huila. Ahí está en el área, el equipo huilense puede volver la pelota, puede meter el centro, lo va dejando hacia atrás, puede impactar, puede rematar. ¿Qué va a hacer con esa pelota? Huila tiene el balón, pierna derecha, ya lo estaba dejando por allí, por el costado derecho, puede meter el centro, va Huila, ral de piso, brillante, nadie fue, nadie llegó. Nadie llegó al minuto 38, Javier. Un remate brillante desde el costado derecho para un centro. Le alcanzó a picar a Agustín Julio y por poco allí ocasiona un gol bobo, se puede decir. Porque este Agustín Julio se tiró mucho más antes de la acción, muy antes. Entonces hubiese sido un gol bobo, un gol pendejo. Se acaba de salvar entonces el conjunto de Santa Fe, se salvó del tercero. Huila tiene la pelota, la va dejando en corto, muy bien, corre por el costado de derecho, muy bien, la tiene otra vez, ya la estaba cortando sin ningún problema, se la está llevando el conjunto de Santa Fe, ya la tiene, costado de derecho, arrancó Santa Fe, se va haciendo la individual, la de Mare salió, frenó, paró, Santa Fe todavía tiene la pelota, la puede cruzar, la va dejando hacia atrás, este puede meter el centro, puede ir, pierna zurda, la va dejando en corto. 39 minutos transcurren, corrió, cambio de punta, el balón se iba a ir muy largo, pero alcanzó a llegar a esa pelota, pierna zurda, frenó, paró, 0 para Santa Fe, 2 para Huila, 2 para Huila, 0 para Santa Fe, y tiene la pelota Santa Fe regalando la bola, perdiendo y regalando además. Santa Fe ya la estaba perdiendo, ahorita ya la tiene el Huila, muy bien, la va dejando ver el costado derecho, se estaba yendo el Huila, Atlético Huila, que gana Huila, perdió, la perdió feamente. Paró el muchacho del Santa Fe que se la está robando, se la está llevando, el Santa Fe tiene la bola en diagonal, la va dejando, puede dejarla ahorita en línea oblicua, pero ya la estaba cortando, hay una falta, una infracción a favor de Santa Fe, infracción a favor de Santa Fe, ya va a adelantar la pelota, no, está a favor del Huila. A favor del Huila y el tiempo transcurre. Hay un hombre del Huila en el piso. Un hombre del Huila en el piso. 40 minutos. Al minuto 6 marcó Velázquez. Y al minuto 23 marcó Velázquez. Vamos a escuchar el comentario y ya volvemos al combo deportivo de Caracol con toda la información y actualidad deportiva y este clásico. Huila Santa Fe. Por el combo Caracol, porque es la primera potencia rebelde de Latinoamérica. Minuto 40. Atención, minuto 40, último. Gol del Nacional. Minuto 40, gol de Giovanni Moreno. Gol del Nacional. Atención, canta la paisita. Canta la paisita. Nacional dice, estoy vivo. ¡El Ibagué! Nacional del descuento. Nacional lleva uno. El Tolima, todos los goles, la emoción está aquí en el carrusel Caracol. Atención entonces, atención señoras y señores. Anotación de Giovanni Moreno. Completa su gol número 11. Completa su gol número 11 ahí. Giovanni Moreno, brillante. Atlético Nacional entonces. Marca, tiene uno. Y el equipo de Tolima tiene 2, pero sigue vivo el Nacional. Definitivamente, pero así de todos modos, el Nacional no está haciendo absolutamente nada. Nacional, con este resultado que se está presentando, no hace nada. Escuchemos el comercial.